adoración. Ella es toda mi vida y el ensueño de mi amor. Yo tengo una rosita que es toda mi adoración. Ella es toda mi vida y el ensueño de mi amor. Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor. Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor. Rosita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de trébol. Que fuera jardinero para regar su tanto, colmarte de caricia, flor de mi corazón. ¡Así, Rosita! ¡Eso! Salta con el brillo que da el sol. Es una rosa fresca, brilla de una gran fuente. Su pétalo resalta con el brillo que da el sol. Con ella siento todo lo bello. Las aves cantan y miro a mi alrededor. Con ella siento todo lo bello. Las aves cantan y miro a mi alrededor. Rosita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de revol. Quien fuera jardinero para regar su tallo, colmarte de caricia, flor de mi corazón. Ella es toda mi vida y el ensueño de mi amor. Yo tengo una rosita que es toda mi adoración. Ella es toda mi vida y el ensueño de mi amor. Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza y con ella no hay dolor. Con ella canto, con ella sueño. Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor. Rosita consentida, cariño azucarado, capullo de mi vida, fragancia de